apá tu PlayStation, tírate a la cama y escúchanos. No te hagas bolas. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, No te hagas bolas. Este programa nuevamente está en el aire. Te saludo, Nabo. Acá a mi lado tengo a Emily. Hola gente, ¿cómo están? Hoy les tenemos de nuevo un programa, No te hagas bolas, porque acá no nos hacemos bolas. Y bueno, dado que Sarita tampoco se hizo bolas y decidió ir a su congreso de periodismo en Chiclayo, entonces nos quedamos con alguien que sí se hace bolas, que es Chichara. Hola, hola muchachos, ¿cómo están amigos? Yo aquí muy feliz de reemplazar por segunda vez a uno de los integrantes que el día de hoy ha faltado. Un saludo muy grande y sigan pues comunicándose y escribiéndonos sus comentarios para saber qué temas tocar en el futuro. A ver, Chicharra, acá vamos a entablarte muy bien en la pregunta de qué ser universitario nuevamente a tu edad. Uy, para mí fue un gran reto ya, pero ahora creo que... Cabe resaltar que ya está por su segundo hijo. ¿Cuántos años tienes, Chicharra? 5 negocios en el Virrey. Yo tengo 39 años ya y... ¿Cuánto? 39 años y bueno, estoy por mi carrera universitaria y me ha gustado tanto que ya estoy pensando en una segunda carrera próximamente, chicos. ¿Crees que la termines o la terminas en la tumba? ¿Cómo es, brother? Bueno, yo agradezco a mis amigos que me están ayudando a terminar la carrera, puesto que hay unos trabajitos que no podemos hacer y por ahí están los patas dando la mano siempre, ¿no? Le mandas a hacer el trabajo a ellos y tú no haces nada. Canje. ¿Tú no te haces bolas con los trabajos universitarios? No me hago bolas con los trabajos. Siempre hay una excusa para poder salir del paso. Así es que el día de hoy vamos a tratar justamente ese tema. Emily, detalla un poco más a los chicos de qué vamos a hablar el día de hoy. Exacto, chicos. Hoy día vamos a hablar sobre los trabajos universitarios. ¿Por qué vamos a hablar sobre los trabajos universitarios? Pues porque nuestro profesor nos dejó de trabajo universitario que hablemos de los trabajos universitarios. ¿Qué? Y nosotros no hacemos bolas con los trabajos universitarios. ¿Se entendió? Un trabalenguas, pero algo habrán entendido. Claro, yo me rasco la cabeza. Tú no te haces bolas, nomás. No me hago bola. A ver. Sigue Nabo, sigue. No, sí pareces bola, pero no te haces bolas. Creo que sí se están haciendo bolas con este trabajo, de verdad. Pero, ¿por qué nos hacemos bolas con un trabajo? O sea, ¿por la pereza nos da lata hacer un trabajo o qué onda? En realidad que hay muchas cosas que hacer, mira, hay que ver la repetición de los partidos más bien. Claro, sí, un saludito a todo el pueblo uruguayo que el día de hoy sacó la cara por Sudamérica. Y qué pena lo de Brasil, ¿no? Oye, ¿en qué estábamos? Porque a todos siempre les interesa el partido, que la juerga, que su flaca, que su amigo, no sé... Todo menos la universidad. Y al final, cuando están fregados con un curso, ahí sí, se hacen bastantes bolas, ¿no? Llega fin de ciclo y están como locos. Emily, parece que nos estás mirando. Y sí, esta es una acusación directa para ustedes y para todos los que me escuchan. Bueno, chicos, ¿por qué se hacen bolas? A ver, como dice Emily, por las fiestas, a ver, ¿qué les interesa más? ¿Ir a una fiesta o hacer su trabajo grupal? Aunque en el trabajo grupal se puede hacer una fiesta dentro, no sé. Ese también es el roche, mira, ya, nos dejan un trabajo, es un trabajo grupal. Te reúnes con tus patas y toda la cuestión y al final no haces absolutamente nada. Pasaste 5 horas con las mismas personas, viéndoles las caras y hablándoles de no sé qué carajos para al final no hacer nada del trabajo y repartírtelo. Y eso es lo peor de todo, es empezar a las 10 de la noche, ¿no? Claro. Que llamar delivery, la pizza, luego la película. Es toda una odisea reunir al grupo, ¿verdad? No, odisea de reunirlos no mucho, sino empezar el trabajo. Claro, empezar que alguien se ponga en la computadora y empiece a tipear. Y siempre creemos que hay tiempo. Luego te gana la noche, te gana la madrugada y ya sabes que tú haces esto, tú haces lo otro y nos reunimos a última hora. Por Messenger. Y sale. Lo increíble es que sale el trabajo. Sale recién bajado de Wikipedia, brother. Bueno, también tenemos unas exposiciones pero espectaculares. Caramba, y profe, nos hemos amanecido haciendo el trabajo. El profe nos hemos amanecido hueveando con su trabajo, profesor. Pero eso es típico. Ustedes han dicho una frase con la que siempre nos hacemos bolas también. Ya, hay que empezar el trabajo. Hablamos todo y de pronto alguien dice, ya, hay que empezar el trabajo. Oye, sí, empecemos el trabajo. De pronto siempre está el brother que sigue hablando del otro tema y seguimos así toda la noche y nos hacemos bolas. Al final, si es que no salió lo de Wikipedia, nos hacemos muchas más bolas porque no sabemos cómo hacer para aprobar ese curso. ¿Qué pasa cuando estamos fregados en un curso? Bueno, depende, ¿no? Si es que presenta su trabajo, no presenta su trabajo, va a estar las excusas de profesor. El plan suplicatorio se llama eso. Sí, el suplicatorio. Profesor, una notita para subirla. Mire, profesor, que la verdad es que... Duplique la nota. Profesor, es que profesor, yo trabajo. No es el único curso que llevamos, pues nos cargas por toda la semana estamos en su trabajo y al final otro curso seguimos mal, pues no sé lo que es el problema. Yo creo que los profesores ya deben estar acostumbrados siempre a las típicas frases que decimos. Y ya han sido alumnos, pues, y se las saben todas. Así ¿no? es que el día de hoy, muchachos. Hay unos que son monces y que no se las saben todas. El día de hoy vamos a dar frases nuevas para que puedan salir del paso, chicos. Así es que sigan con la sintonía de No te hagas bolas, Emily. Y bueno, vamos a dar también unos tips. Ahora nos vamos para los comerciales. Pero como nos hacemos bolas, parece que no nos vamos a ir a los comerciales si no seguimos con los trabajos universitarios. Mentira, nos vamos para los comerciales. Era una broma. Era un trabajo universitario. Ya nos escuchaste. Sigue sin hacerte bolas. En porlaotraoreja.blogspot.com. Oye, hace tiempo que te veo con ese trident. Ya bótalo. Ese adorno se va. No se va, no se va. Ese adorno se va, no se va. No se va. Ese adorno se va, no se va. No se va. No se va. Ese adorno no se va, no se va. No se va. Se va, no se va. Diferente. Ahora dura mucho más. Oh, Ráscate una bola y no te hagas bolas. La otra oreja.blogspot.com. No te hagas bolas, ya gracias a ustedes a larga duración en tu boca. Mentitas Ambrosoli, exprésate seguro. Y bueno, como no nos hacemos bolas con Mentitas Ambrosoli, seguimos con lo de los trabajos universitarios en este bloque. A ver, hablemos de los tipos de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de trabajo que más detestan ustedes dos? Bueno, hay una amplia variedad, ¿no? Yo creo que los que a mí menos me gustan son los que me mandan a investigar en la calle y luego tengo que hacer todo el ensayo y presentar un escrito, ¿no? A ti te gusta hablar de hacer trabajos por internet, nada más. Claro, yo creo que es más fácil, ¿no? Pero indudablemente todo depende. Indudablemente seguimos con Mentitas Ambrosoli. Una larga duración en tu boca. Son las mejores mentitas de todo el Perú. Te ha quedado el tufo de la semana pasada. Toda una mentita. Gracias. Sí, de verdad que ahora cabina está un poquito más clara. Yo creo que es por las mentitas Ambrosoli. Yo creo que Todo está fresh acá. Bueno, Mentitas Ambrosoli, exprésate seguro. ¡Qué rico! Y seguimos con los trabajos universitarios, pero no nos hacemos bolas. Sí, dime, Emily, a ti. Ya, chicos, empezamos con los trabajos en grupos. A ver, ¿qué tipo de trabajos hay acá, grupales? Más o menos el tipo de trabajo que no te gusta investigar a ti, ¿no? O sea, no te gusta investigar, que sí. Te gusta bajar las cosas de internet. Para nada, yo la calle lo detesto. ¿Sabes por qué? Porque siempre ando con mi celular, mi reloj, mi laptop. No llevas ni 30 céntimos en el calzoncillo, bro. Pero eso le digo al profe para que no me ponga malas notas. Emily, siempre hay una forma de salir del paso, te dije. ¿Y tú qué tal? ¿Qué trabajo es lo que más detestas, Emily? Fuera de lo de ir a campo y toda la cuestión, yo lo que detesto son todas las cosas que tienen que ver con tabular, con encuestas, con hacer el cuadro, con todo lo que tiene que ver con eso, lo detesto. Te puedo hacer el marco teórico de una monografía chévere, pero la parte de tabulación y todo eso es que la odio, tío. Te puedes hacer una monografía entera sin datos estadísticos. Claro. En realidad sí, los inventas todo. De gabinete. ¿Quién ha inventado datos estadísticos? Hablando de eso. ¿Quién lo ha inventado? Creo que sería la pregunta más fácil, ¿no? Porque ¿quién ha inventado? Un poco claro, más genérica, ¿no? Claro. Pero, Nabo, tú no nos has dicho nada, cuéntanos. Bueno, a mí tampoco me gusta. Nada, escribir. A ti no te gusta nada porque nunca te dejas ver, Nabo. Bueno, tú lo dijiste. Todo lo que sea edición de video y de adultos es lo que a Nabo le gusta. Después no pasa nada con este chico. Estamos en programa de radio, por favor. Así. Yo creo que a Nabo lo que le gusta es estar relajadito frente a su computadora, tocando a la michina tocándolo a él. Creo que le gusta la cosa más relajada. No me venga. O sea, tu curso preferido es investiguemos a michina. Michinología. Ya, por favor. No, yo creo pero en este caso creo que sí entran los amigos, dentro de los grupos, los amigos sobones. Claro, los que siempre se quedan en clase. Eso te iba a decir. Los que se quedan en clase o los que llegan prácticamente tarde a las reuniones de grupo o llegan con su pizza. O nunca llegan o te llaman, estoy enfermo. O si no, pon mi nombre en la carátula y después hablamos en la guisada. Hay un montón de excusas, ¿no? Sí, en realidad lo de las excusas es una fregadera y ese sobón también. Pero yo creo que lo que más nos gusta a todos es estar relajados y esta canción nos va a relajar bastante. A ver. Ahí vamos. Dame más. Por la otra oreja.blogspot.com. Si te sale un grano en la nariz, si te pide coima el porvenir, si el que te jedi la primera vez falló, si no sales en la foto, si tu germo se rajó, busca en tu control remoto la Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. Si te mete cuernos la ciudad, si agoniza el rey del carnaval, si te privatizan parte del corazón, vacúnate con miedo. Vamos a hacerte el humor con Charlie, Diego y Olmedo, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Si no juegas nunca de local, si te ríes para no llorar, si el laburo ingrato te afanó la ilusión, no necesitas permiso. Vamos a hacerte el humor con el flaco y el petiso, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. Si no cantas ni en la ducha, si se oxida el bandoneón, si la vida sabe a trucha, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón, la Biblia y el calefón. ¿Escuchaste? Sigue sin hacerte bolas. En porlaotraoreja.blogspot.com. Bueno, chicos, estamos de regreso nuevamente acá en el programa. Seguramente se habrán dado cuenta de que Sarita ha faltado. Esta Sarita nos ha hecho falla. Y pero bueno, esto de acá, ¿qué tanta cosa? ¿Por qué ha fallado? Creo que me tengo una recontraexcusa, profesor, para que no diga nada, ¿no? No hemos hecho mención de ella. Y sí, ¿sabes cuál fue su excusa? Justo la decía en el primer bloque. Su excusa fue: me fui a una conferencia de periodismo en Chiclayo. Según ella. ¿De qué se trata eso? Su conferencia de periodismo es de chupadorismo, fiesta. Tío. O fiesta, sea, no. fiesta. Bueno, Sarita ha sabido el día de hoy darnos una excusa muy buena. No podemos reclamar, no podemos decir nada. Y de eso se trata este bloque. Vamos a tocar las excusas que utilizamos para decirle al profe que nuestro trabajo no pudo llegar a tiempo. Acá les va el ranking de excusas. ¿Cuál es la primera excusa, Nabo? La primera excusa es: profe, mi memoria le ha metido virus. Todo sale en chino. No sé por qué, profe, pero ahí está el trabajo. Hay que pasar el antivirus. Cuando pasa el antivirus se borra todo. O si no, la clásica, ¿no? Profe, le mandé mi trabajo con el chat. ¿O qué? ¿No le ha dado? Y pones la carita. La carita de gatito de Shrek. No. Yo conozco una buena. Una vez un amigo tenía que enviar un informe al profesor, un informe de grupo. En realidad fue nuestro productor, pero bueno. ¿Y qué sucede? El tío le dice: profesor, yo se lo envié, pero ¿sabe qué? Creo que me equivoqué de correo. Entonces el profesor le dice: ah, bueno, muy bien, ábreme tu bandeja de entrada, mensajes de enviados. Obviamente no había ni un mensaje. Chote para los tres, 0-0. Eso siempre y cuando el profesor maneje un poquito de la tecnología, ¿no? Pero hay muchos profesores que prefieren no hacerse bolas y dice: bueno, ya, pero me lo mandas hasta la una. ¿A la una de qué día? Porque sigue esperando hasta ahora el profe, ¿no? En realidad, yo creo que depende bastante de eso. Hay unos profes que son bien relajados con la que puedes hacerla. Pues, la haces por laotraoreja.blogspot.com, pero la haces, o sea. Claro, por ahí mandan su tarea. Yo creo que uno como alumno va analizando, ¿no? ¿Qué profe puede atracar? ¿Qué profe no? Y eso tú lo tienes bien establecido, y ¿no? Y de acuerdo a eso manejas una conducta, ¿verdad, Emily? Yo creo que es todo una estrategia de guerra. La universidad es nuestro frente. Vemos a los profesores que atracan y a ellos le decimos: profesor, para la otra semana del trabajo. Profesor, usted no dejó ningún trabajo, ¿cómo es posible? No, profe, para la próxima semana. ¿Pero por sí, cuándo era? Sí, profe, sí, por Dios. Y si Y si menciono una amiga que es amiga en común, Nabo, entre nosotros, esa te hace creer todo, ¿no? A ver, cuenta. No, la vamos a mencionar. Bueno, lo vamos a contar en No te hagas guión bajo bolas. Y ustedes también nos van a contar sus comentarios sobre las excusas que le dan a los profesores y pues a qué profesor es el que le gusta tirarle la pera y no hacerse bolas. No tengan claro. Roche y díganlo. Envíanos las excusas de moda, por favor. Y ahora, ustedes no se hagan bolas. Sarita, te hemos extrañado bastante. Y pues, adiós, chicos. Nos vemos la próxima semana. Adiós, chicos. Por la otra oreja.blogspot.com. Ya nos escuchaste. Sigue sin hacerte bolas. En por la otra oreja.blogspot.com.